rueda de prensa, porque no deja de ser una rueda de prensa, lo que pasa que con la diferencia de que lo hacemos en la plaza de Llodio. Y lo hacemos con este grupo de gente que es la candidatura del Partido Popular de Ayala, de lo que es la circunscripción de Ayala, y todos ellos son también candidatos municipales en el territorio de Ayales. Bueno, nosotros, en relación con la candidatura que estamos presentando en estos prolegómenos de lo que va a ser la campaña electoral que empezará en las próximas semanas, lo que hacemos es presentar un equipo de gente que ha demostrado a lo largo de los años querer a esta tierra más que nadie. Y además, no solamente querer mucho a esta tierra, sino quererla muy bien, saber hacerlo, porque lo han hecho demostrando que era un sacrificio el estar dando la cara por aquella gente a la que iban a representar. Y lo han hecho durante muchos años y ha sido con un éxito evidente. Yo creo que a lo largo de todo este tiempo, el trabajo que han desarrollado, algunos de los que hoy están aquí conmigo y otras personas que también han estado dando la cara por el territorio de Ayala, por unas ideas de libertad, por unas ideas de democracia en Ayala, en el País Vasco, en el conjunto de España, pues han sido personas fundamentales para que hoy, por ejemplo, podamos decir que presentamos más candidatos propios del Partido Popular que nunca lo habíamos hecho. Es decir, se van ganando espacios de libertad, pero los espacios de libertad no han venido gratuitamente. Ha sido el resultado de un esfuerzo de muchos años, de mucho tesón, de una voluntad férrea de lograr la libertad en el territorio vasco. Y por supuesto también aquí en Ayala, donde ha habido serios problemas a lo largo del tiempo. Y precisamente es el valor que tiene esta candidatura por encima de cualquier otra. El de ser gente que ha demostrado tener el tesón, el valor y las convicciones políticas que han dado lugar a que se vayan superando y que vayamos ganando esos espacios de libertad en el conjunto del País Vasco. Encabeza la lista Santiago Abascal, que yo creo que es un ejemplo vivo de precisamente esa voluntad, ese carácter, esa vinculación estrecha con el territorio, no solamente en esas grandes ideas que he citado de la libertad, de la democracia, sino con una preocupación constante por cada cosa que sucede en el territorio ayalés. Desde un camino vecinal, una carretera, una subvención, cualquier cosa le preocupa, le inquieta, tiene interés, habla con la gente, es un ejemplo de lo que debe ser un político a pie de calle. El otro día tuve la oportunidad también de presentar a Ramón Rabanera por la candidatura de Tierras Esparsas, por la circunscripción de Tierras Esparsas, y hoy presento a Santiago Abascal como candidato en la cuadrilla de Ayala. Y desde luego para mí, que encabezo la candidatura en Vitoria y soy el candidato a diputado general, es un orgullo y un honor estar acompañado por dos personas, como Ramón Rabanera y como Santiago Abascal, que representan lo mejor del Partido Popular en el País Vasco. Demuestran la gente que a lo largo de los años ha defendido unas ideas que no han sido en vano, sino todo lo contrario. Hoy las cosas en el País Vasco tienen un aspecto diferente del que tenían antes. No está todo concluido, ni mucho menos. Y precisamente, el estar convencido de unas ideas, el estar decidido a llevarlas adelante, el no conformarse con medias tintas a lo largo de todo este proceso, es lo que nos lleva a una situación mejor. Nosotros tenemos confianza en nuestro proyecto. Y como tenemos confianza en nuestro proyecto, creemos que no es el momento de renunciar a él, sino que hay que acabar íntegramente con el proyecto de libertad que defiende el Partido Popular. Y además, creemos que en el día a día, en lo que son las competencias municipales de Ayala, en lo que son las competencias municipales de cada uno de sus ayuntamientos, de la representación en juntas generales, es muy importante que haya una buena representación del Partido Popular. Y es bueno que haya una representación del Partido Popular porque lo que también es cierto, y se ha probado con el tiempo, es que las que ha habido, que han sido nacionalistas, han fracasado una y otra vez. Hoy en Ayala, y particularmente aquí en Llodio, donde estamos, lo que hemos visto es que hay un descenso de población, hay un incremento del paro, no se ha sabido responder. En Ayala no se ha sabido responder desde los ayuntamientos y desde las responsabilidades políticas que han asumido otros partidos las necesidades de este territorio. Por eso hace más falta el Partido Popular. Porque donde el Partido Popular gobierna, donde el Partido Popular tiene un éxito electoral, es donde se consiguen mejores resultados también en la actividad económica, en el desarrollo laboral, empresarial, de actividad económica, que es el que resuelve los problemas. No me voy a extender, simplemente voy a reiterar que para mí es un orgullo el que Santiago Abascal me acompañe en la próxima Juntas Generales. Unas Juntas Generales en las que el Grupo Popular va a ser más numeroso de lo que lo ha sido esta vez, aun recordando que fue la fuerza más votada. Lo vamos a volver a ser, y lo vamos a volver a ser porque el Partido Popular es un partido que apuesta a largo plazo. No somos un partido de corto plazo, sino de largo plazo, y en el largo plazo vamos ganando. Y vamos ganando porque demostramos con el tiempo que nuestras recetas ante las situaciones económicas son mejores, y que nuestras recetas ante las cuestiones políticas y las dificultades políticas también se demuestran que son mejores. Y como somos un equipo que trabaja a largo plazo, vamos creciendo con el tiempo, vamos teniendo cada vez más presencia en el conjunto de Álava, y también tenemos más presencia en el territorio de Llanes. Y esto no solamente va a ser para esta legislatura, sino para el futuro, porque en el conjunto de los ciudadanos de Ayala va a ir impregnándose la convicción de que el Partido Popular es un partido que no está aquí de paso, que no es un partido que esté eventualmente, sino que, como se ha demostrado en toda esta trayectoria de dificultades, ha estado en las duras y va a estar en el futuro en las maduras, cuando el Partido Popular tenga cada vez más relevancia en este territorio. Santiago, cuando quieras. Gracias, Javier. Buenos días a todos, a los medios de comunicación del Valle, por estar aquí presentes para atender esta presentación de la lista del Partido Popular en el Valle de Ayala. Aquí están algunos de mis compañeros que nos van a acompañar en estas listas e incluso a las listas a las municipales. Hemos hecho un gran esfuerzo por mejorar esas listas y desde luego estoy convencido que lo hemos conseguido, y esto va a repercutir de forma importante en los resultados electorales que vamos a obtener en el Valle de Ayala. Nuestra misión es hacer unos buenos resultados, pero lo más importante que tenemos en este momento es poder ayudar a Javier a que sea diputado general, que no nos cabe ninguna duda que así va a ser. Tenemos varios retos importantes en Ayala, muy parecidos posiblemente al resto de la provincia, pero aquí en algunos temas agravados. El primer reto que tenemos, sin ninguna duda, es el reto de la libertad. Es un anacronismo total el que todavía muchas personas de las que estamos aquí, que nos presentamos en esta lista, vayamos escoltados. Esta es una situación que no se puede mantener por más tiempo. Es una situación verdaderamente increíble, o sea, que haya personas aquí que estemos hasta 14 y 15 años escoltadas. Eso esperamos que a lo largo de esta legislatura y lo antes posible, esta es una situación que se pueda terminar. El segundo reto más importante, y además es el que preocupa a todos los ciudadanos, o lo que más preocupa a los ciudadanos, es el tema del paro. El paro ha aumentado de forma importante en la comunidad autónoma y también, por supuesto, en el Valle de Ayala. Y sobre todo ha aumentado en las personas jóvenes. Y eso repercute de forma importante en la política social. La mejor política social que se puede hacer es la del trabajo, especialmente para las personas jóvenes, y es muy más especialmente todavía las mujeres, que son las más perjudicadas con esta situación económica que padecemos en el Valle de Ayala. Este va a ser el principal trabajo de nuestros candidatos a los ayuntamientos y, por supuesto, a juntas generales. Aquí tenemos Carlos Urquijo, que va a encabezar por Llodio, José Luis Pedruzo, que va a encabezar por el Ayuntamiento de Ayala, Joseba Elejalde, que encabezará por el Ayuntamiento de Arceniega, y el Juan Arancibia, que encabezará por el Ayuntamiento de Oquendo. Y en el Ayuntamiento de Amurrio encabezo yo, y la segunda será Monse, que ha sido una gran concejal a lo largo de toda esta legislatura. Como os decía, el principal problema es el paro, es la situación económica, es la que más preocupa a todos los ciudadanos y, desde luego, gran parte de nuestro trabajo o la mayor parte de nuestro trabajo va a ir en esa dirección. Tenemos un segundo problema importante, es el tema de las infraestructuras en el Valle de Ayala, que esta diputación que hemos tenido, desde luego, ha demostrado que es incapaz. La única obra que ha conseguido empezar y, desde luego, no terminar es el Alto de las Chozas. Se ha dejado sin hacer la circunvalación de Saracho, se ha dejado sin hacer el cruce de los Olmos Marquijana, etcétera, etcétera. Es algo que tendremos que pensar, ponernos a trabajar para sacar todas estas infraestructuras adelante. Es muy importante poderlo sacar para tener una comunicación correcta con la provincia y con el resto también de las provincias limítrofes con el Valle de Ayala. Tenemos un retraso importante en muchísimas obras, sobre todo en el tema de aguas. Esta diputación no ha podido cumplir prácticamente ninguno de sus programas. Desde luego, poco ha hecho en la provincia, pero nada, absolutamente nada, o prácticamente nada, ha hecho en el Valle de Ayala. Por lo tanto, todos nuestros candidatos, con ellos al frente, nuestro compromiso por el trabajo en Ayala, nuestra pasión por Ayala, porque además, como ha dicho Javier, ya lo hemos demostrado. Esto no somos nuevos, algunos, otros son nuevos, pero desde luego sí que les vemos con el mismo interés y con la misma pasión de poder sacar adelante. No se pueden repetir cosas como las que han pasado, por ejemplo, en Quejana. Ha habido un expolio encubierto, se nos han llevado las cuatro mejores obras a Vitoria, al Museo Diocesano de Vitoria. ¿Cómo es posible que lleven casi año y medio en Vitoria y hayan sido incapaces de articular un plan de seguridad para traerlas a Ayala? Esto verdaderamente nadie se lo puede creer, que en tanto tiempo no se pueda articular un plan en condiciones para traerlo, cuando además estas obras hasta hace poquito habían estado custodiadas incluso por las monjas. Esperemos que esta próxima diputación las traiga cuanto antes. Y también hay un gran trabajo que hacer en la propia carretera de Quejana, porque desde luego los visitantes que vienen del resto de la provincia o de la comunidad o del resto de España se encuentran con una carretera en muy malas condiciones. Pues bueno, este va a ser nuestro trabajo por Ayala, por los ayaleses. Muchas gracias.